Hola, soy Baring Weyon, de Curiosa Biología, y hoy os voy a traer un átomo a escala. Hola, J. Miguelero, como siempre el primero. Mira, rima. Como he dicho, hoy quiero traeros un átomo a escala. Quiero primero indicaros, bueno, pues un poco a qué me refiero con a escala, ¿no? Quiero decir que tengo ahora mismo, y lo tengo aquí, ¿vale? No lo estáis viendo, pero está justo debajo de donde corta. Tengo una réplica de un átomo de oxígeno. Esa réplica está a escala. Exactamente a una escala 1 mil millones. Una escala 1 mil millones. Una escala de 1 con 12 ceros detrás. ¿De acuerdo? Creo que a lo mejor tenía que haberlo hecho antes, pero voy a expresar aquí la escala. No, Félix Sánchez, no hay subtítulos, esto es un directo, ni siquiera sé lo que voy a decir. 1. Ups, bueno, no, se me ha ido. Bueno, no pasa nada. 1. Primero vamos a ver de qué está compuesto un átomo, ¿vale? Un átomo como por ejemplo el átomo de oxígeno, que es el que tengo aquí. En concreto, un átomo de oxígeno 16. Es decir, un átomo en cuyo núcleo hay 16 partículas, ¿vale? Por lo tanto, su masa atómica, su número atómico es 16. Porque hay otros dos isótopos del oxígeno. Está el oxígeno 17 y el oxígeno 18. Un átomo se define en sí mismo, se define por el número de protones que tiene, ¿de acuerdo? El tipo de átomo, el elemento, se define por el número de protones, que son las pequeñas partículas con carga positiva que hay en el núcleo del átomo. Cuando un átomo tiene 8 partículas positivas, decimos que es un átomo de oxígeno, ¿vale? Si tuviese 6, sería un átomo de carbono. Pero en el núcleo no solo hay partículas positivas, también hay partículas que tienen carga neutra. Las partículas que tienen carga neutra son los neutrones. Y son los que determinan el isótopo de ese átomo. Por ejemplo, si tenemos 6 protones, 6 cargas positivas, entendemos que es un átomo de carbono. Y un átomo de carbono puede tener 6 neutrones, 7 u 8. De modo que si sumamos el número de protones y neutrones, que son las partículas que hay en el núcleo, tendríamos un carbono con 12 partículas, con 13 o con 14. El famoso carbono 14, ¿os suena? Pues el carbono 14 es un isótopo inestable del carbono. El carbono es, o sea, he puesto el ejemplo del carbono. En el oxígeno pasa algo similar. Está el oxígeno 16, que tiene 8 protones y 8 neutrones. Está el oxígeno 17, que tiene un neutrón más, pero el mismo número de protones, porque recordad, si añadimos un protón, ya no es oxígeno, es otra cosa. En ese caso sería cloro. Y el oxígeno 18, que tiene 10 neutrones y 8 protones. Y los tres isótopos son estables en este caso. Luego están los electrones, ¿vale? Los protones y los neutrones están en el núcleo, en la parte central del átomo, y orbitando alrededor, en órbitas probabilísticas en realidad, porque los electrones son así de chachis, ¿no? Esto ya es cuestión de que los electrones son partículas cuánticas y se mueven y por tanto se comportan como buenas partículas cuánticas que son. Orbitando alrededor del núcleo se encuentran los electrones. Y los electrones, el número de electrones que tenga el átomo, define la ionización de ese átomo. En el caso en el que haya la misma cantidad de electrones que de protones en el núcleo, cada electrón tiene una carga negativa y cada protón tiene una carga positiva. Por lo tanto, se anulan entre sí y el átomo en completo, en su conjunto, tiene una carga neutra. Eso sería un átomo neutro. Si le quitamos un electrón, o dos, o tres, si nos ponemos a quitarle electrones, el átomo va a tener menos cargas negativas que positivas. Por lo tanto, se va a cargar positivamente. Y eso es lo que denominamos un ion, ion positivo. Y cuando le quitamos cargas, cuando le quitamos, o sea, perdón, cuando le ponemos cargas negativas, cuando le ponemos electrones, lo que tenemos es un ion con carga negativa, porque le estamos añadiendo más electrones, ¿no? Un catión, catión positivo, y un anión, anión negativo, ¿vale? La cuestión es que solo le podemos quitar los electrones que tienen la cáscara, ¿no? En la parte más externa, en el último orbital, ¿no? En el que está más afuera. Porque los electrones que están en la zona más cercana al núcleo, imaginaos que el micrófono es el núcleo, pues los electrones que están más pegados al núcleo, esto es como un imán. Positivo con negativo se atraen. Entonces, el electrón va a tener una atracción hacia ese núcleo muy fuerte y va a ser mucho más difícil de arrancar. Y a esos electrones que están en la capa más externa se les llama electrones de valencia. Pero vamos a ver, una vez explicado esto, ya sabemos lo que es el núcleo y lo que es la corteza, ¿vale? La corteza sería pues todos estos electrones que orbitan y bailan alrededor del núcleo. Esto es un átomo de oxígeno. En realidad, lo que estáis viendo es la nube de electrones, el orbital electrónico, ¿vale? Por aquí es por donde se mueven los electrones. El núcleo está adentro. Luego os enseñaré el núcleo, ¿vale? Y esto sería un átomo de oxígeno, ¿vale? Y aquí hay seis, o sea, perdón, seis, ocho. Aquí hay ocho electrones, pues bailando, ¿no? En el interior. Dos de ellos están muy adentro, están muy cerca del núcleo, y los otros seis están, pues, más fuera, ¿no? Están, pues, volando por aquí. Son muy pequeños los electrones, demasiado pequeños para poder ser vistos, ¿vale? Esto sería la zona en la que se mueven esos electrones, ¿vale? La zona en la que mayor probabilidad hay de que se muevan esos electrones, porque uno de los electrones se puede ir para allá o para otro lado, ¿de acuerdo? Ahora, el átomo de oxígeno, como he dicho, tiene 8 electrones. Dos de ellos están muy adentro, en el orbital interno, y los otros 6 están en el orbital de fuera. Nosotros podríamos empezar a arrancarle electrones, pero se inestabilizaría mucho, porque el orbital externo, lo ideal, lo más estable que hay, es que tenga 8. Entonces, lo que podríamos hacer muy fácilmente sería darle dos electrones de gratis. Toma, dos electrones. Se los quito a otra cosa y se los doy a este átomo. ¿Y qué es lo que hace? Cuando le doy dos electrones, hace esto. Se hace más grande. Se hace mucho más grande. ¿Vale? Los electrones, ahora, la influencia, el campo de influencia que tienen los electrones es mucho más grande, ¿vale? Así. Está cuando no tiene esos dos electrones extra, este es el núcleo, o sea, perdón, el núcleo, este es el átomo neutro y así es el átomo de oxígeno con dos electrones de más, un oxígeno menos dos, ¿vale? El anión de oxígeno con dos cargas negativas extra. Ahora, como he dicho, esto está a una escala 1, o sea, 1 mil millones. Una escala 1 mil millones significa que cada metro en la realidad son mil millones de metros en esta maqueta, por decirlo de algún modo. Esta maqueta, así reducida, mide en total 12 centímetros de lado a lado. Con lo cual, reducimos mil millones la escala, ¿vale? O sea, le quitamos 9 ceros a los 6 centímetros, a los, sí, 6 centímetros que, o sea, los 12 centímetros que mide de lado a lado, y nos quedan en total 120 picómetros, que es el diámetro atómico del oxígeno. El radio atómico, por lo tanto, es la mitad, 60 picómetros. ¿Y cuánto es un picómetro? Bueno, pues un picómetro es nada más y nada menos. Sea, para hacer un metro necesitas un billón de picómetros. Es decir, para conseguir una distancia de un metro, dentro de un metro hay mil milímetros, ¿no? Dentro de un metro tenemos mil milímetros. Dentro de un milímetro tenemos mil micras. Y dentro de una micra tenemos mil nanómetros. Y dentro de un nanómetro tenemos mil picómetros, ¿vale? No sé si os estáis haciendo una idea de la escala. Para que se haga más evidente, más sencillo, la escala, os voy a enseñar cuál sería el núcleo de este átomo, ¿vale? El núcleo está en el centro. ¿Lo veis? Justo en el centro. Justo ahí en el centro. Ahí. Ahí está el núcleo. ¿Lo veis? Chiquitito, ¿verdad? No, no sois capaces de verlo. El núcleo de este átomo, ¿vale? Si esto fuese un átomo de oxígeno a escala, en su forma nativa y en su forma iónica, ¿vale? Por cierto, en la forma iónica, aquí mide un total de 28 centímetros de extremo a extremo, o sea, 14 centímetros de radio. Es decir, 14, o sea, 140 picómetros, ¿vale? Que son también muy pequeños. Vale, pues ahí en el centro está el núcleo, ahí. Y el núcleo mide lo que mide una bacteria Escherichia coli. La longitud de una bacteria Escherichia coli es el tamaño del núcleo. En este caso, serían 2,5 micras. Es decir, podríamos apilar una tras otra un total de 400 núcleos de estos, ¿vale? 400 pequeñas bolitas y formarían un milímetro. Así es el núcleo de este átomo. Y esto es la corteza, ¿vale? Por aquí se mueven los electrones. A lo mejor así es un poco difícil de ver. Me estoy dando cuenta de que de esta forma a lo mejor es un poquito complicado de ver. Así que vamos a tomar otro ejemplo. Esta pelota de tenis. Esta pelota de tenis ya la conocéis porque es la que utilicé la otra vez como luna. Hoy no va a ser la luna, hoy va a ser el núcleo, ¿vale? El núcleo de ese átomo de oxígeno, ¿vale? Esto es el núcleo. Aquí están los seis, o sea, los ocho protones y los ocho neutrones, aquí dentro, ¿vale? En esta pelota. Están todos aquí. Ocho protones y ocho neutrones, sujetos por la fuerza nuclear fuerte, creo. Ahí puedo estar equivocado. Un momentito, lo voy a comprobar. Creo que era la nuclear fuerte, la interacción nuclear fuerte. Sí, la interacción nuclear fuerte. La interacción nuclear fuerte, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo, mantienen juntos a esos 8 protones y a esos 8 a esos 8 neutrones, ¿de acuerdo? Esas 8 cargas positivas y esas 8 cargas neutras en esta pelota. Vale. Esta pelota es el núcleo del átomo. El núcleo del átomo de carbono. O sea, de oxígeno. ¿Cómo estoy yo hoy, eh? Esta pelota es el núcleo del átomo de oxígeno. Ahora, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide el átomo? ¿Vale? ¿Hasta dónde llega el átomo? Si esta pelota es el núcleo, el átomo será una esfera colocada alrededor de esta pelota. No sabemos muy bien cuál es el tamaño de los electrones, ¿de acuerdo? Pero no va a ser mayor que esta pelota, no sé. Pongamos que es aproximadamente como esta gominola. ¿Vale? Esto es el núcleo y esta gominola es uno de los electrones de, en total, 8 electrones que hay orbitando a este núcleo. Ahora ya no está orbitando, le he quitado un electrón, fíjate. ¿Cuánto mide el átomo? Vale, voy a coger esta pelota y la voy a poner. ¿Conocéis esto? ¿Sabéis dónde es este sitio? Este es el estadio de fútbol del centro del universo. ¿Vale? Es el estadio de fútbol de Bilbao. ¿Vale? De la ciudad de Bilbao. Todo el mundo sabe que Bilbao es el centro del universo. Así que me ha parecido una buena idea usar Bilbao como punto de referencia. ¿De acuerdo? Por algún motivo, bueno, supongo que en el momento en que hicieron esta fotografía del estadio, estaban en obras, porque dentro hay una grúa. Vale, entonces, a los pies de esa grúa, que veis ahí, que es de color rojo, chiquitita, ¿no? La veis ahí. A los pies de esa grúa voy a poner la pelota. Y la pregunta es, ¿de qué tamaño es la esfera del átomo? Propongo que en el chat empecéis a hacer apuestas. ¿El átomo sería más grande o más pequeño que el estadio? Propongo que empecéis a hacer apuestas y mientras hacéis las apuestas, Mateo, si este, a ver, quiero que entendáis que estoy hablando de escalas, ¿de acuerdo? Mateo, si esto es un átomo de oxígeno, el núcleo de este átomo es del tamaño de una bacteria. ¿Vale? No digo que el núcleo de un átomo sea del tamaño de una bacteria, no. Que si este fuese el tamaño de un átomo, es decir, que a escala, ¿vale? Si a escala esto que tengo en la mano fuese un átomo de oxígeno, el núcleo de este átomo estaría en el centro y sería del tamaño de una bacteria. Andrés y J. Miguelero dicen que más pequeño que el estadio. Pues es más grande que el estadio. Es más grande que el estadio. Me voy a alejar del estadio. Digamos, ¿veis esa plaza, esa rotonda circular que hay al noreste del estadio? Vamos a trazar una circunferencia desde el centro del estadio, que es donde hemos puesto la pelota, hasta esa plaza circular. ¿Más grande o más pequeño que el átomo de carbono? O sea, de oxígeno. O sea, esto es el núcleo del átomo de oxígeno. Lo pongo en el centro del estadio este de Bilbao. Nunca me acuerdo cómo se llama. Lo siento, no soy de fútbol. Y hacemos un círculo hasta esa plaza. Bueno, pues todavía se quedaría pequeño. Eso es Bilbao, ¿de acuerdo? Eso de ahí es Bilbao. Vale, voy a alejarme un poco más. ¿Veis esa línea blanca que he dibujado en el mapa? En el extremo de la línea blanca, en el extremo izquierdo de la línea blanca, está el estadio en cuyo centro hemos colocado esta pelota. Si trazamos un círculo, Ese es el tamaño del átomo. Si colocamos esta pelota, gracias brujas, San Mamés. Si colocamos esta pelota en el centro del estadio San Mamés, donde ponen los jugadores la pelota para sacar, ¿vale? Esta pelota, el tamaño del átomo, si esto es el núcleo, el tamaño del átomo es tan grande como todo Bilbao. Mediría un total de 1.420 metros de radio. 1.420 metros de radio. Y no estoy hablando del átomo ionizado, estoy hablando del átomo nativo. ¿De acuerdo? Serían 2.840 metros de diámetro. O sea, más, ca casi 3 kilómetros de extremo a extremo. Y sería una esfera. No sería un círculo plano como he dibujado ahí. Sería una esfera. Esta pelota estaría en el suelo y habría media esfera que subiría hasta 1,4 kilómetros hacia arriba y que bajaría otros 1,4 kilómetros tierra adentro, y todo eso de ahí sería un espacio completamente vacío en el cual las partículas, los electrones, se estarían moviendo. Ese es el tamaño del átomo cuando este es el núcleo del átomo. De modo que cuando el núcleo del átomo es una bacteria, este es el tamaño del átomo. Ahora hay que tener en cuenta que el tamaño de un átomo de carbono, o sea, de oxígeno, que tú podrías poner, más como este, solo tengo uno, pero si tuviese más, podría poner uno junto a otro, y junto a otro, junto a otro, junto a otro, ¿vale? Y hacer una cadena larga, larga, larga, larga, larga. Y necesitaría aproximadamente 100 millones para conseguir. No tengo hecha la cuenta, la estoy haciendo de cabeza. Pero para conseguir, por ejemplo, un. Para conseguir un milímetro necesitaríamos del orden de 50 millones. De 50 millones de átomos. ¿Vale? Para conseguir un solo milímetro. J. Miguelero pregunta si los átomos son perfectamente esféricos. El problema es que el átomo en sí es vacío. La mayor parte del átomo es vacío. Los límites del átomo no podemos. Son muy difíciles de definir. Porque se definen a nivel probabilístico, hasta dónde llegan los electrones, ¿no? Puede suceder que un electrón esté aquí y en el instante siguiente, no estoy diciendo que se mueva de aquí a aquí, no, no, no, y es que en el instante siguiente pase de estar aquí a estar aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, ¿de acuerdo? Solo que fuera de este área es muy raro encontrarlos, pero por poder se pueden encontrar fuera de ese área, ¿vale? Espero que os haya gustado el símil. Tenía ganas de utilizar este juguetito. Estaba pensando, en realidad ha sido una excusa para usar esto, ¿vale? Porque lo compré hace un par de años, porque me llamó mucho la atención. Me dije a mí mismo cuando lo compré, esto seguro que me sirve para algo. No sé todavía para qué, pero seguro que me sirve para representar algo, para explicar algo o algo. Y al final, pues sí, se me ocurrió el otro día, la idea de explicar cómo es un átomo usando esto. Espero que os hayáis más o menos enterado y haya despertado vuestra fascinación. Sí, Andrés, más bien son como una nube de electrones con un núcleo dentro, ¿no? Con un núcleo en su centro. Una nube muy laxa, porque es una nube en la que casi no hay nada. La mayor parte del espacio está vacío. Vamos a ver qué habéis estado diciendo por el chat. Mira, J. Miguelero se adelantó con los electrones de Valencia. Bruja saluda. J. Miguelero, ¿cómo que te he timado? Es una maqueta de un átomo, ¿ves? No te creas, porque hace años hacía esta misma exposición, la hice un par de veces, pero no tenía esto, y decía que esto es el átomo, y enseñaba mis manos vacías, ¿de acuerdo? Sí, bruja, mola mucho, o sea, es un armatoste genial. Sí, Andrés Felipe, mira, Andrés Felipe dice, y aún así el núcleo tiene la fuerza para poner a orbitar electrones. Es fascinante. Teniendo en cuenta a qué distancia están, que si esto es el núcleo, los electrones pueden estar a 1,5 km de distancia, y aún así el núcleo tiene la fuerza para mantenerlos orbitando a su alrededor. Es fascinante, me parece fascinante. Sí, J. Miguelero, estamos hechos básicamente de vacío. Hay un cálculo que dice que si cogiésemos todas las partículas, y hablamos de las partículas, de los protones, los neutrones y los electrones que compone toda la humanidad, y los comprimiéramos sin dejar espacio, sin dejar huecos, cabríamos todos en un terrón de azúcar. Toda la humanidad, todos los electrones, protones y neutrones que componen la humanidad en su conjunto, cabrían en un terrón de azúcar, en un volumen del tamaño de un terrón de azúcar. Para que os hagáis una idea de la cantidad de vacío que tenemos nosotros mismos. La pelota es la mascota oficial, le tendré que poner cara. Ay, Proton C dice que la pelota es. ¿Hay cosas más pequeñas que los átomos? Sí, por supuesto, J. Miguelero. Un electrón es más pequeño que un átomo. Los electrones son parte constituyente de los átomos. Un protón, o un electrón, o un neutrón son más pequeños que el átomo. E incluso los protones y los neutrones se componen a su vez de otras partículas aún más pequeñas, que se llaman quarks. Vale, que obviamente son mucho más pequeñas que el protón, el neutrón en sí mismos. Black Blitz dice que la pregunta más grotesca es la correcta. Pues ya ves, todo Bilbao. Sí, HJ Liver dice, yo creo que es igual o más grande que el estadio. Recuerdo que el nivel subatómico, las cosas son así. Pues mira. Todo Bilbao. Y bueno, no sé qué habéis puesto por aquí más. El Proton C dice, eso era por el principio de incertidumbre, ¿no? Lo de no conocer la ubicación del electrón. Sí, en parte. Podemos conocer la ubicación de un electrón si sacrificamos conocer su velocidad, por ejemplo. El principio de incertidumbre. Lo que dice es que hay pares de particularidades, pares de propiedades de una partícula que no pueden ser conocidas a la vez de esa partícula. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú estás mirando una partícula en concreto y miras una particularidad concreta, una variable concreta, hay otras variables que son imposibles de conocer. ¿Vale? Hay alguna forma de saltarse ese principio, pero bueno, básicamente es eso. Que ese es el principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg. HJ Lieber dice, yo re siempre recuerdo a Richard Dawkins diciendo que, por ejemplo, a nivel subatómico, dentro de una piedra, una partícula está tan alejada de la otra como un campo de fútbol. Sí, tal cual. Bruja dice, ¿alguna vez has enseñado a niños? Son muy didácticos y divertidos tus ejemplos. Me hubiera gustado tener un profe como tú. Me hubiera interesado más por la ciencia de ser así. Gracias, Bruja. Eso me halaga profundamente. ¿Alguna vez he explicado a niños? Sí, no este tipo de cosas, pero sí he explicado, por ejemplo, botánica o aspectos de ecología a niños. Y la verdad es que cuando te los llevas al campo y les enseñas las plantas en vivo y les dices las cosas curiosas de las plantas en el propio campo, se fascinan, o sea, es maravilloso. A mí me encanta enseñar a niños porque son esponjas de conocimiento, absorben el conocimiento pues eso, como esponjas. Enseñar a niños es algo muy gratificante, la verdad, cuando tienes niños receptivos, porque hay niños y niños, claro. Burdensen dice: yo de esto no entiendo mucho. ¿Entre átomos hay más espacio que entre núcleo y electrones? ¿Entre qué parte del átomo y qué parte del átomo? Obviamente, entre un núcleo de un átomo y el núcleo del átomo de al lado, hay mucho más espacio que entre el núcleo del átomo y sus electrones propios, por ejemplo. ¿Vale? También depende del átomo, ¿vale? Porque hay átomos que sucede lo contrario que al oxígeno. El oxígeno, cuando está nativo, es así de grande, y cuando le metemos electrones nuevos, lo que hace es, pues ya sabéis, se hace más grande. Hay más electrones, hay más carga negativa que positiva, y por tanto se hace más grandote, ¿vale? En el átomo de litio, por ejemplo, pasa justo lo contrario. Si tuviésemos el átomo de litio nativo y es así, en el momento en el que le quitamos electrones para ionizarlo, se hace más pequeño. ¿Vale? Entonces depende, porque si haces una sal de cloruro de litio, por ejemplo, el cloro va a hacer esto al ionizarse y atrapar el electrón que le sobra el cloro, digamos que tiene 7 electrones en su cubierta exterior y por tanto le falta uno, ¿no? Para ser estable. Y al litio tiene uno en su corteza exterior y por tanto le interesa quitárselo para estar mejor, por decirlo de algún modo, ¿vale? Eso se llama electronegatividad. Y por tanto, cuando el litio cede su electrón al cloro, le regala un electrón al cloro, el litio queda cargado positivamente y el cloro queda cargado negativamente. Vale, pues el litio lo que hace es reducirse de tamaño y el cloro al coger el electrón hace y se hace más grande. Entonces, ¿dónde hay más distancia? Cuando el cloro y el litio se juntan, ¿vale? Tenemos el cloro y el litio y hacen pluc y se quedan así pegaditos. ¿Dónde hay más distancia entre los electrones entre el núcleo del litio y y el electrón que tenía el litio cuando estaba grande? ¿O entre el núcleo del litio y los electrones de cloro que ahora están en el cloro? Pues no sabría decirte. No sabría decirte. Pero probablemente haya más distancia entre átomos que la distancia entre el núcleo y el átomo. Probablemente, muy probablemente. Bruja propone que se someta a votación el nombre de la mascota del canal, la pelota. Iba a deciros el nombre de la marca, pero no me pagan para ello. Así que proponed vuestros nombres para la pelota. Golden Face me dice si pudiera tocar el tema del principio de incertidumbre junto al tema todo tiene causa. Podría hacerlo, el problema es que yo no soy físico, entonces esos temas digamos que se me escapan un poco y es fácil que meta la pata, que me equivoque. Lo que sí que haré será apuntar el tema y lo voy a apuntar ahora. Porque a lo mejor sí que puedo traer a un físico que nos hable de física cuántica. Porque el principio de incertidumbre es una historia de física cuántica. Entonces, física cuántica y el principio de incertidumbre. Apuntado. Los átomos en sí no se mueven, sino que se posicionan. Hombre, los átomos se mueven. No sé, se mueven. Es decir, se mueven, sí se mueven. A ver, de hecho, que un átomo se mueva más o menos rápido en función de los átomos que tiene al lado, es lo que forma los estados básicos de la materia. Es decir, en un sólido los átomos se mueven mucho menos unos respecto a otros que en un líquido y en estos menos que en un gas. Y dentro del sólido, pues hay sólidos y sólidos. En un metal es más fácil que los átomos se muevan los unos sobre los otros que en un cristal de sal, por ejemplo, que los átomos están muy, muy, muy restringidos a la posición en la que están colocados. Buenas, Grumpy Cat. Saludo por aquí. Bueno, hoy ha sido cortito. Hoy ha sido cortito. Espero que os haya gustado. Básicamente quería... Básicamente quería... ¿Cómo? No decía átomos, sino electrones. Creo que dijiste átomos. Ah, vale, sí, te preguntas por los electrones. Hombre, los electrones se mueven, ¿vale? Se mueven, solo que no se mueven... O sea, se mueven, pero no necesariamente tienen que pasar por todos los puntos intermedios para ir de un lugar a otro. Cuántica. J. Miguelero dice, ¿sabías que el vidrio no es un sólido como tal? No, el vidrio es un fluido. El vidrio es un fluido. Es curioso, ¿verdad? Burdensen dice, la Tierra es esférica, estrictamente es esferoide, pero bueno, es más esférica que esta pelota, que es muy deforme en realidad. Pero hay quien cree que la Tierra es plana. Por tanto, por una ecuación que me saco de los cojones, la pelota también es plana. Pues sí, esta pelota es plana. Según algunos, esta pelota es plana. Es lo que hay. Pues eso. Quería básicamente ilustraros el hecho de que estamos hechos prácticamente de vacío. Que la mayor cantidad de volumen que ocupamos en realidad no está ocupado por materia, está ocupado por vacío. Que cuando tú tocas un objeto y parece sólido, no es materia chocando contra materia. En ningún momento ni una sola partícula de este objeto está entrando en contacto con ninguna sola partícula de mis manos. En ningún momento. Son campos de fuerza, es energía pura, ¿vale? Es energía la que está interactuando, la que está permitiendo que yo toque. No hay un tacto real, porque la mayor cantidad de volumen que ocupa cualquier cuerpo, cualquier objeto en el mundo cotidiano es vacío. La mayor parte de tu volumen es vacío. Espero que os haya resultado interesante, que os haya fascinado tanto como me fascina a mí. Muchas gracias al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society. Muchas gracias. Ya veis el tipo de cosas que estáis fomentando. Espero que estéis orgullosos de mí. Yo estoy muy orgulloso de vosotros y de vuestra colaboración. Francamente, creo que estáis haciendo una gran labor al fomentar el pensamiento crítico y la divulgación científica. Independientemente de que sea yo el receptor u otras personas, porque sé que algunos de vosotros también estáis colaborando con otras personas que también hacen divulgación. Muchas gracias también a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado, a Clara Díez Valls y a José. Muchas gracias a los siete. Hay una frase de C de Ciencia que a mí me gusta mucho. Y con el permiso de C de Ciencia, buscáis su canal y os suscribís, ¿de acuerdo? C de Ciencia, buscáis. Él dijo una vez, lo que nos hace grandes es poder darnos cuenta de lo pequeños que somos. Y me parece una frase maravillosa. Lea, apunto el tema. ¿De acuerdo? Lo apunto. Sabéis que yo no soy físico. Pero puedo intentar hacer algo. Y Burdensen dice que ahora ya podéis llamar cabeza hueca a la gente y se lo explicáis. Somos vacío. Sí. Estamos de acuerdo. Somos vacío. La cantidad de materia que tienes es muy poca. La mayor parte de tu organismo, la mayor parte de tu cuerpo es vacío. Y luego hay gente que dice que el vacío no existe, sin darse cuenta de que ellos son en su mayor parte vacío. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que habéis estado en el chat, muchas gracias a los que me hayáis visto en diferido y muchas gracias sobre todo también al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society y al resto de patrocinadores. Muchas gracias a todos. Y como siempre, hasta la próxima.